buenas noches. Estáis sintonizando Radio Cucaracha y esto que comienza ahora es La Ley de la Calle. Como ya sabréis, esto es un programa de literatura y música que se emite aquí en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM. También podéis sintonizarnos a través de internet en www.radiocuca.org. Y esto comienza. En el programa de hoy comenzaré un poco a hablaros acerca de un libro, Miedo y Asco en Las Vegas. Os leeré un pequeño capítulo el cual a mí pues me pareció muy representativo del libro en global. Y también dedicaré un breve espacio a leeros un relato del escritor francés Boris Vian, un relato perteneciente a su libro de relatos El Hombre Lobo, que incluye pues este propio relato y otros tantos más. Y espero que paséis un buen rato en esta fría tarde dominical. Y bien, voy a comenzar el programa con un tema musical, un tema que suelo poner con bastante asiduidad últimamente. Este tema es de un grupo inglés llamado Amebix y se titula Winter. Es un tema bastante apropiado pues para poner en esta gélida estación. Os dejo con Winter de Amebix. Espero que con este tema de los Amebix hayáis entrado ya un poco en calor. Y como os dije, voy a empezar a hablaros un poco de Muerte y Asco Las Vegas, que fue escrito por Hunter S. Thompson. Los que seguís habitualmente este programa seguramente os habréis dado cuenta que ya lo cité en otra ocasión, en la que leí uno de sus artículos escritos en el New York Times. Era un artículo bastante interesante acerca de su vivencia junto a Los Ángeles del Infierno. A partir de esa experiencia también desarrolló una novela profundizando la misma. Y lo que ahora os traigo yo aquí pues es un libro muy muy introducido en esa época que eran los 70, una época ya de decadencia. En él narra las aventuras de dos tipos, un periodista y su abogado, que fundados en un Cadillac lleno de todo tipo de estupefacientes, se lanzan a una carrera hacia Las Vegas, en un principio a cubrir una carrera de motos, aunque posteriormente se desarrollarán otra serie de hechos como la presencia de los mismos en una conferencia contra las drogas de los fiscales de los distritos. En esta novela pues se describe con toda claridad pues esa época de abusos en la que utilizaban todo tipo de sustancias para divertirse. También refleja un poco pues ese final de la década de los 60, ya que la novela se ubica en 1971. Y el autor describe con gran talento pues esa final de década en la que los movimientos contraculturales surgidos en los 60 ya fracasaron totalmente y solo queda la droga como elemento lúdico y de autodestrucción. El capítulo que os voy a leer está bastante bien, ya que remarca ese final de la contracultura y de los 60. Hay una metáfora muy muy bonita al final de este capítulo, en la que compara a la contracultura de los 60 como una ola en la que estaban todos ellos montados a finales de los 60, y que actualmente se ve como esa ola rompió en la arena y se ve cómo va retrocediendo. Pues así es un poco el argumento de este libro, y mientras preparo aquí unas cosillas os dejo con un poco de música y os leo este interesante capítulo del libro. Noche, ¿Qué significa eso? Normalmente nada, pero a veces resulta difícil adaptarse a un trabajo urbano, cuando la noche está llena de ruidos, todos ellos rutina normal. Coches, bocinas, pisadas. No hay manera de relajarse. Así que lo ahogas todo con el blanco y delicado rumor de un televisor bizco. Pones el chisme entre canales y te duermes apaciblemente. Ignora esa pesadilla del baño. No es más que otro repugnante refugiado de la generación del amor. Otro lisiado. Otro condenado sin remedio que es incapaz de soportar la... Nunca ha sido capaz de aceptar la idea que tan a menudo exponen drogaditos reformados y que es popular entre quienes están en libertad vigilada, de que se puede subir muchísimo más sin drogas que con ellas. Claro que en realidad tampoco yo lo acepto, pero viví una vez muy cerca del doctor, en la calle. Un antiguo gurú del ácido que luego pretendía haber dado ese gran salto del frenesí químico a la conciencia preternatural. Una linda tarde, las ondulaciones de lo que pronto se convertiría en la gran ola en casa del buen doctor. Había de preguntarle, dado que era ya entonces una autoridad reconocida en drogas, ¿qué tipo de consejo le daría a un vecino que sentía una sana curiosidad por el LSD? Aparqué allí y subí el camino de grama, deteniéndome en ruta para saludar a una mujer que estaba trabajando en el jardín bajo el ala de un inmenso sombrero segador. Una buena escena, pensé. El viejo está dentro preparando uno de sus fantásticos guisos droga, y ahí vemos a su mujer en el jardín podando zanahorias, o lo que sea. Canturreaba, además, una melodía que no conseguí identificar. Canturreaba, sí, pero habrían de pasar casi 10 años para que yo identificase de verdad aquella canción. Como Ginsberg perdido en el OM. Estaba intentando echarme tarareando. Porque no era la señora la que estaba allí fuera en el jardín. Era el buen doctor mismo, y su tarareo, una frenética tentativa de impedirme entrar en su conciencia superior. Intenté varias veces explicarme. Era solo un vecino que venía a pedirle al doctor consejo sobre si era prudente o no engullir un poco del LSD allí en mi choza, al lado de su casa. En fin, yo tenía armas y me gustaba disparar, sobre todo de noche, cuando salía una gran llama azul, además de todo aquel ruido. Y sí, las balas también, eso no podíamos ignorarlo. Grandes bolas de plomo aleación volando alrededor del valle a velocidades superiores a los 1230 metros por segundo. Pero yo siempre disparaba a la colina más próxima, o en caso contrario, a la oscuridad. No pretendía hacer daño, solo me gustaban las explosiones y procuraba siempre no matar más de lo que pudiese comer. ¿Matar? Me di cuenta de que nunca podría explicar claramente esa palabra a aquella criatura que trabajaba allí en su jardín. ¿Habría comido alguna vez carne aquella criatura? ¿Sería capaz de conjugar el verbo cazar? ¿Comprendía el hambre? ¿O aceptaría el terrible hecho de que mis ingresos eran aquel año de una media de $32 semanales? No había esperanza de comunicación allí. Me di cuenta de ello. Pero no lo bastante pronto para impedir que el doctor Droga me canturrease por todo su camino, de coches abajo hasta el mío, y luego cuesta abajo. Olvida del SD, pensé. Mira lo que le ha hecho a ese pobre cabrón. Así que seguí con el hash y con el ron otros 6 meses o así, hasta que me trasladé a San Francisco y me vi una noche en un sitio llamado el Auditorio Fillmore. Y eso bastó. Un gris terrón de azúcar y ¡boom! Mentalmente había vuelto allí, al jardín del doctor. No por la superficie, sino por debajo de tierra, brotando a través de aquella tierra delicadamente cultivada como una especie de hongo mutante. Una víctima de la explosión de la droga, un drogadicto nato de la calle, de los que toman todo lo que les cae en las manos. Recuerdo una noche en el Matrix, que entró un viajero con un gran paquete a la espalda gritando: ¿alguien quiere un poco de LSD? Tengo aquí todo el material. Solo necesito un sitio para prepararlo. El encargado se le echó encima murmurando: calma, calma, vamos a la parte de atrás. No me volví a verle después de aquella noche, Pero antes de que se lo llevaran, el viajero distribuyó sus muestras, que eran inmensas espánsulas blancas. Entré en el retrete de caballeros para tomar la mía. Pero primero, solo la mitad, pensé. Buena idea, aunque algo difícil de realizar dadas las circunstancias. Tomé la primera mitad, pero derramé el resto por la manga de mi camisa roja Pembleton. Y luego, cuando me preguntaba qué hacer con aquello, vi que entraba uno de los músicos. ¿Qué pasa?, dijo. Bueno, dije, todo este material de mi manga es LSD. No dijo nada, solo me agarró el brazo y empezó a chuparlo. Una escena muy rara. Me pregunté qué pasaría si se aventurase por allí casualmente a algún corredor de bolsa joven, trío Kingston, y nos cazase en plena función. Que se joda, pensé. Con un poco de suerte, esto le destrozará la vida. Pensará constantemente que detrás de alguna estrecha puerta y en todos sus bares favoritos hay hombres de camisas rojas Pendleton corriéndose juergas increíbles con cosas que él no conocerá jamás. ¿Se atrevería a chupar una manga? Probablemente no. Calma, finge que no lo viste. Extraños recuerdos en esta inquietante noche de Las Vegas. 5 años después, 6, parece toda una vida, o al menos una era básica. El tipo de punto culminante que no se repite. San Francisco, a mitad de los 60, fue una época y un lugar muy especiales para los que lo vieron. Quizá signifique algo, quizá no. A la larga, pero ninguna explicación, ninguna combinación de palabras o música o recuerdos puede rozar esa sensación de saber que tú estabas allí. Y yo, en aquel rincón del tiempo... La historia es algo difícil de conocer, debido a todos esos cuentos pagados, pero aún sin estar seguro de la historia. Parece muy razonable pensar que de vez en cuando la energía de toda una generación se lanza al frente en un largo y magnífico fogonazo, por razones que no entiende nadie, en realidad, en el momento, y que nunca explican, retrospectivamente, lo que de verdad sucedió. Mi recuerdo básico de esa época parece anclarse en una o cinco o quizá 40 noches, o mañanas muy temprano, que salí de Fillmore medio loco, y en vez de irme a casa, enfilaba el Grand Lightning 650 por el puente de la bahía a 160 por hora, ataviado con unos pantalones cortos y una zamarra de pastor, y cruzaba zumbando el túnel del Treasure Island bajo las luces de Oakland y Berkeley y Richmond, sin saber a ciencia cierta qué vía tomar cuando llegase al otro lado. El coche se calaba siempre en la carretera de peaje. Yo iba demasiado pasado para encontrar el punto muerto mientras buscaba suelto. Pero absolutamente seguro de que fuese la dirección que fuese, encontraría un sitio donde habría gente tan alta y cargada como yo. De esto no había duda. Había locura en todas las direcciones, a cualquier hora. Si no, al otro lado de la bahía, por Golden Gate arriba o hacia abajo, de 101 a Los Altos o a La Honda. En todas partes saltaban chispas. Había una fantástica sensación universal de que hiciésemos lo que hiciésemos era correcto, de que estábamos ganando. Y esto, creo yo, fue el motivo. Aquella sensación de victoria inevitable sobre las fuerzas de lo viejo y lo malo, no en un sentido malvado o militar. No necesitábamos eso. Nuestra energía prevalecería sin más. No tenía ningún sentido luchar, ni por parte nuestra ni por la de ellos. Teníamos todos el impulso. Íbamos en la cresta de una ola alta y maravillosa. Así que, en fin, menos de 5 años después, podía subir a un empinado cerro en Las Vegas y mirar el oeste. Y si tenías vista suficiente, podías ver casi la línea que señalaba el nivel de máximo alcance de las aguas, aquel sitio donde el oleaje había roto al fin y había empezado a retroceder. Llegó este fragmento que elegí del libro. a mí me pareció bastante interesante y representativo de del mismo. Espero que a vosotros también os haya gustado. Ahora, para descansar un poco, os voy a dejar con un tema de los madrileños Mule Train. Es una versión que hacen de Ultravox y se titula Distant Smile. Espero que os guste. Sometimes I find I drift away beyond the distance. Pushing God glasses, be casting a response to the crutches of the end of the day. And then we let me go to rule, sail away. Fucking idiot in the summer of kills. Jane, I don't wish for more winter rain. Piano echoes on the bed, we must leave this back to fail. Through my fingers like sound, with the distance fall. With the distance fall. With the distance fall. Rotting thing, my love comes with the distance fall. We go to the sound of the ships. The city's still in the demos ahead. I ship the destination fast. I need the hits of the cover of my pants away. We look, it's the longest horizon. That ain't no shit to get something. Some time is there, I swear. My cold, I feel no deep. And there is no sleep in my life. You're breathing at a distance mile. A distance mile. A distance mile. I'm drifting on a jump beyond a distance. Que se me olvide, quiero recordaros un poco, como hago siempre, pues que el libro este lo podéis conseguir de forma bastante fácil en cualquier librería. Yo ya lo vi en edición Anagrama de bolsillo, bastante barato, a 5 o 6 euros, y si no, siempre lo podéis sacar de alguna biblioteca pública, que creo que también lo tienen disponible. También decir que tenéis un número de teléfono de contacto, que es el 985 29 81 37. Aquí me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Yo aceptaré cualquier cosa que me digáis, una crítica, alguna sugerencia para mejorar este programa, lo que sea. El programa también tiene un correo electrónico, que es el es la ley de la calle @gmail.com. Repito, la ley de la calle @gmail.com. Y es otra forma de para contactar. Antes de pasar a leeros el relato de Boris Vian que os había comentado al principio, voy a pasar primero con un tema musical de La Iguana o Iggy Pop, como La Iguana es como se conoce en el argot musical a este tipo. Es un tema que grabó ya en solitario una vez disueltos los Stooges. Por cierto, he de decir que hace poco murió su guitarrista, Ron Aston. Una reseña aquí de obituario, que nunca suelo hacer, pero al ser esta una banda con tanta trascendencia me veo obligado. El disco que os voy a poner creo que es el segundo o tercero que sacó en solitario, se llama Soldier, y el tema en cuestión que os voy a poner se llama Loco Mosquito. Hasta ahora. If I was goody, that she would buy me a rubber dolly. Nervous, but I'm too damn old to join. en el 107.3 de la FM, en La Ley de la Calle. Y como os dije al principio, esta segunda parte del programa la voy a dedicar a un relato de Boris Vian. Como ya sabréis, Boris Vian era un escritor del siglo XX, bastante famoso, sobre todo en cuanto a novelista. De todo, por todos es conocida esa novela titulada Escupiré sobre vuestra tumba, aunque también se prodigó en el género de los relatos cortos y los cuentos. El relato que hoy os traigo se titula Un corazón de oro. Además, con esta música de fondo de jazz, ya que Boris Vian era un talentoso también músico de jazz, va bastante a tono. Comienzo. Aulne caminaba pegado a la pared y cada cuatro pasos miraba hacia atrás con gesto receloso. Acababa de robar el corazón de oro del padre Mimil. Por supuesto, se había visto forzado a estripar un poco al pobre hombre, y en particular a hundirle el tórax a golpes de podadera. Pero cuando hay de por medio un corazón de oro, no es cuestión de pararse en barras en cuanto a procedimientos. Cuando hubo caminado 300 metros, se quitó de manera ostentosa su gorra de ladrón y, tirándola a una alcantarilla, la reemplazó por el sombrero flexible de un hombre honrado. Su paso se hizo más seguro. Sin embargo, el corazón de oro del padre Mimil, todavía caliente, no cesaba de molestarle, porque seguía latiéndole desagradablemente en el bolsillo. Además, le hubiera gustado contemplarlo con tranquilidad, pues era un corazón que, con solo verlo, ponía a cualquiera casi la obligación de delinquir. 120 brazas más adelante, y aprovechando una alcantarilla de dimensiones superiores a las de la anterior, Aulne se desembarazó de la porra y de la podadera. Ambos instrumentos estaban recubiertos de cabellos pegados y de sangre, y como a Aulne le gustaba hacer las cosas cuidadosamente, seguro que también abundaban de huellas digitales. Sin embargo, conservó, sin tocarla, la misma indumentaria por completo salpicada de sangre pegajosa, pues dado que a los viandantes no les suelen caber en la cabeza que un asesino vista como todo el mundo, tampoco era cuestión de infringir el código del medio. En la parada de taxis eligió uno bien vistoso, irreconocible. Se trataba de un antiguo Bernacici modelo 1923, con asientos de imitación esterilla, trasero puntiagudo, conductor tuerto y parachoques de atrás medio caído. Los colores frambuesa y amarillo de la capota de satén rayado añadían al conjunto un toque inolvidable. Aulne pasó a su interior. ¿Dónde le llevo, burgués? Preguntó el chofer, un ruso ucraniano, a juzgar por su acento. De la vuelta a la manzana, respondió Aulne. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias hasta que la bofia nos eche el ojo encima. Ah, ah, reflexionó el taxista de manera audible. Bueno, bien, veamos. Como posiblemente me será difícil llegar a marchar con exceso de velocidad, ¿qué le parece si circulo por la izquierda, eh? Correcto, aceptó Aulne. Bajó a tope la capota y se sentó lo más estirado posible para que pudiera verse con facilidad la sangre que bañaba su indumentaria. Eso, combinado con el sombrero de hombre honrado que lucía, haría evidente a cualquiera que tenía algo que ocultar. Cuando llevaban dadas 12 vueltas, se cruzaron con uno de los ponis de caza matriculados con la contraseña de la policía. El caballito estaba pintado de gris metálico, y la ligera carreta de mimbre que arrastraba llevaba a los laterales el escudo de la ciudad. Tras olfatear el Bernacici, el animal relinchó. La cosa marcha, comentó Aulne. Se disponen a darnos caza. Circule ahora por la derecha. Tampoco es cuestión de que nos arriesguemos a llevarnos a un chaval por delante. A fin de que el pony pudiera seguirle sin fatigarse, el chofer redujo a mínimo la velocidad de marcha. Impasible. Aulne le dirigía. Así enfilaron hacia el barrio de los altos edificios. Un segundo pony, también pintado de gris, se reunió enseguida con el primero. En el interior de la carreta se encontraba un policía con uniforme de gala. De un vehículo a otro y señalando a uno con el dedo, ambos funcionarios se ponían de acuerdo a voces mientras que los ponis trotaban acompasadamente, levantando mucho las patas y moviendo la cabeza como suelen hacer los pichones. A la vista de un edificio de aspecto propicio, aún le dio orden al taxista de parar. A continuación, saltó con ligereza sobre la acera, pasando por encima de la portezuela del automóvil, a fin de que los polis pudieran distinguir claramente las manchas de sangre sobre su indumentaria. Acto seguido se metió en el edificio, llegándose a la escalera de servicio. Sin apresurarse, subió hasta el último piso. En él estaban los cuartos de la servidumbre. El suelo del pasillo, enladrillado con baldosas hexagonales, le trastornaba la vista. Podía elegir entre dos caminos, hacia la derecha o hacia la izquierda. El de la izquierda daba al patio interior, por donde se ventilaban los cuartos de baño, y acababa en un pequeño retrete. Se internó él allí. Un tragaluz bastante alto empezó a chorrear de improviso delante de él. Una escalera hermosa como un sol estaba colocada al fondo. En aquel preciso momento, Aune comenzó a oír resonar los pasos de los polizontes en la escalera. Sin pensarlo dos veces, se encaramó con destreza al tejado. Una vez allí, respiró profundamente para recobrar el aliento antes de la inevitable persecución. El aire tragado en gran cantidad le sería de mucha utilidad para la bajada. Corrió por la suave pendiente del tejado construido al estilo de mansard, se detuvo al borde del empinado voladizo y, girando sobre sí mismo, dio la espalda al vacío. A continuación, se agachó y se ayudó con las manos para aterrizar sobre ambos pies en el canalón. Recorrió aquel saliente de zinc casi vertical al muro. Abajo, el pavimentado patio parecía minúsculo, con cinco cubos de la basura, todos ellos bien alineados, un viejo escobón que semejaba un pincel y un cajón casi repleto de desperdicios. Sería preciso descender a lo largo del muro exterior y penetrar en uno de los cuartos de baño del edificio contiguo, es decir, aquellos cuyas ventanas se abrían en la pared de enfrente. Para ello podían utilizarse los garfios clavados en los muros de todo patio interior. Colocando los pies en alguno de ellos, trataba de aferrarse con las dos manos al alféizar de la ventana elegida y acto seguido subir el cuerpo a pulso. El oficio de asesino no resulta en verdad nada descansado. Aulne se lanzó por los herrumbrosos barrotes. Arriba, los polizontes armaban todo el bullicio posible corriendo en círculo sobre el tejado y pisando con sus zapatones. De ese modo, cumplían estrictamente con el plan piloto de sonorización de persecuciones establecidos por la prefectura. La puerta estaba cerrada, pues los padres de Brisé Bonbon Mascacaramelos habían salido, y Brisé Bonbon se bastaba para guardar la casa él solito. A los 6 años no quedaba tiempo para aburrirse en un apartamento en el que siempre hay a mano jarrones por romper, cortinas por quemar, alfombras por marchar y tabiques que se pueden decorar con huellas digitales de todas las tonalidades. Interesante forma de aplicación de los colores reputados como peligrosos en el sistema de Bertillon. Ni si se dispone por añadidura de un cuarto de baño, de grifos que funcionen, de cosas que flotan y para mundar los tapones de la navaja de afeitar del padre, una hermosa y afilada hoja. Al oír ruidos en el patio interior al que daba el cuarto de baño de su casa, Brisé Bonbon abrió del todo los entreabiertos batientes de la ventana para ver mejor. Ante sus narices, dos grandes manos de hombre vinieron a aferrarse al reborde del vano de piedra. Congestionada por el esfuerzo, la cabeza de Aulne acabó por aparecer ante los interesados ojos del niño. Quizás el perseguido había sobrevalorado sus capacidades gimnásticas. Lo cierto es que no pudo subir a pulso al primer intento. Como las manos aguantaban bien donde las había puesto, se dejó caer a lo largo de toda la extensión de los brazos con intención de recobrar el aliento. Con mucha dulzura, Brisé Bonbon levantó la navaja de afeitar que tenía bien agarrada y pasó la afilada lámina sobre los nudillos blancos y tensos del asesino. Las manos de este en verdad eran muy carnosas. El corazón de oro del padre Mimil tiró de Aulne hacia abajo con todas sus fuerzas cuando las manos le comenzaron a sangrar. Uno a uno los tendones fueron saltando como las cuerdas de una guitarra. A cada tajo resonaba una débil nota. Finalmente quedaron sobre el alféizar 10 falangetas exangües. De cada una manaba todavía un hilillo purpúreo. Por su parte, el cuerpo de Aulne rozó la pared de piedra, rebotó la cornisa del entresuelo y vino a dar con sus huesos en el cajón de los desperdicios. Bien podía quedarse allí. Los traperos se encargarían de él a la mañana siguiente. Pues hasta aquí llega este breve relato, pero brillante, como pudisteis apreciar. Voy a poneros un tema musical para descansar un poco. Es un tema de un grupo inglés de los 70, de finales de los 70, un grupo perteneciente a esa primera oleada de grupos punks. Ellos son los Damned. Y os voy a poner un tema que versionean del grupo antes mentado de Iggy Pop, los Stooges. Es un tema bastante famoso. Es el 1970, que los Damned retitulan A Philo Ride. Espero. Bueno, hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que hayáis pasado un buen rato aquí disfrutando de la buena literatura y la buena música. Sin más, me despido hasta el domingo que viene, otra vez a las 9 de la noche, de 9 en adelante, una hora, como no, de buena literatura y buena música. Que paséis una buena semana y nos vemos.